dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 14 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Bienvenidos. Y bueno, este es el segundo ya programa, ¿no?, que tenemos de Coffee Break. Así es, Carmen. Juntitas. ¿Cómo te sientes? Ay, pues sí, como que hace falta, ¿no? Todos los días. Debe ser el coffee todos los días, ¿no? En la mañana, mediodía o en la tarde, cualquiera, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos ese break. No sé qué piense la audiencia. Siempre es necesario, ¿no? Sí. Para retomar energías y renovarnos un poquito. Así es. Oye, Carmen, y pues haciendo el programa de Coffee Break, te voy a hacer la pregunta. ¿Tomas café? No. Imagínate si lo tomara. Con la segunda ya me estoy volviendo adicta. Imagínate si lo tomara. No, lo que pasa es que sí veo a Carmen que toma, pero chocolate caliente, ¿no? Oh, sí. Y tecito. Entonces, por supuesto. ¿Le tendremos que cambiar el nombre a... No. ¿Tecito break? ¿Chocolatito break? ¿Algo por el estilo? El chocolatito break suena bien. Suena, ¿verdad? A ver, ¿qué dice el público, no? ¿Dejamos el nombre de Coffee Break o... chocolatito break? Y van a pensar que tenemos una dulcería o algo por el estilo, ¿no? Ah, traigo chocolates, por cierto. ¿Oh, sí? Pues ya está. Yo creo que van a poner ahí un slash, así como cuando pones sobre esto o lo otro, va a ser coffee break, chocolatito break, ¿no? Así que nos van a estar, pues, aquí escuchando con el chocolatito break. Y bueno, ahora sí, para empezar, Carmen, hoy vamos a hablar sobre el regalo de la liberación. Hasta se escucha bonito, ¿verdad? Ya, te pone a pensar de qué será. ¿Qué regalo me van a dar? ¿Qué regalo vas a obtener el día de hoy, Carmen? Justamente es el de la liberación. Y yo creo que muchas veces hablamos acerca de libertad. Y yo creo que muchas veces ni siquiera son cuestiones políticas o sociales, es... más nosotros mismos, ¿no? Quienes nos mantenemos en una especie de esclavitud. Así, ¿eh? Sí, y de hecho, pues para empezar así al tema, como tú estás diciendo, de la libertad, ¿no? Tenemos esa capacidad, ese regalo, más bien, de ser libres. Libres de pensamiento, ¿no? Que es lo más importante, obviamente. Porque hay gente que dice, ¿cómo voy a ser libre yo si yo estoy en la cárcel? ¿O cómo puedo salir si estoy en un hospital? Estoy yendo a casos extremos, ¿no? Pero aún así, en esos acontecimientos, uno puede escapar a través de su mente, pues, el lugar que está viviendo, ¿no? Y no estoy diciendo, me voy a imaginar que estoy en otro lugar. No se trata de eso, ¿no? En el momento en que uno decide, Carmen, lo que está viviendo... que le causa tranquilidad o felicidad, independientemente de donde te encuentres, esa es tu mayor regalo, es tu mejor libertad, ¿no? Para salirte de ese trance que tal vez puede ser de dolor, o puede ser de angustia, o puede ser de ese... opresión. Ajá, exacto, esa es la palabra. Y yo creo que... no fue la idea, pero yo creo que muchas veces precisamente se llama un regalo porque no es algo que estemos forzados a hacer o aceptar. Es algo que está ahí a disposición de todos, es algo que se nos da y en realidad es opción nuestra al decir lo tomo o sencillamente sigo igual, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, muchas de las libertades que uno quiere en su vida, ¿no? Es decir... tengo que alejarme de la gente tóxica, no me gusta llamarle así, ¿no? Pero cuando dice alguien, esta gente es tóxica, o me estoy separando de esta gente tóxica, ¿no? Cuando alguien dice eso, pues ya está haciendo una separación y eso como que ya no va conmigo, ¿no? Pero voy a poner este ejemplo. A mí me han preguntado, ¿qué voy a hacer entonces? O sea, si tengo a mi alrededor... gente que realmente en lugar de aportar algo bueno en mí, saca lo peor de mí. ¿Qué voy a hacer ahí? O sea, no me saca una sonrisa, al contrario, me saca tal vez el coraje, o me saca la angustia o el miedo, ¿no? Entonces, yo el consejo que podría dar, si tú tienes la oportunidad y de hacerte a un lado, ¿no? Tienes la opción de mover tu pie a la izquierda, o sea... es tu elección hacerlo, ¿no? Pero tú decides. Si te mueves, te quitas de esa situación. Sí, ¿verdad? y bueno, lo curioso aquí es que si nos quitamos también ese tipo de pensamientos de que la gente es tóxica, entonces, pues obviamente ese tipo de personalidad que nosotros le estamos asociando a gente tóxica, pues no va a existir, ¿no? Bueno, tratando de responder un poquito a la pregunta que tú hiciste, pensando en algunos de los programas que, o de los temas que has tocado en el programa de la mañana, yo pensé en la respuesta, ¿no? Uh-huh. A la pregunta que tú estabas haciendo, y tú dijiste, ¿de quién es la decisión? ¿De quién es la decisión de enojarse? ¿Quién es la decisión de ponerse malas o de aceptar la cosa tan personal? Uh-huh. Entonces, yo creo que de repente también tenemos a lo mejor que hacer esa separación, pero nosotros, hacia nosotros, no con las personas. De decir, no, este es la influencia que la persona va a tener en mí o las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y aquellas que no. Así. Y bueno, para ustedes que están escuchando, sí tenemos, estamos en el coffee break de verdad, en realidad. Y lo que es el coffee break es tener aquí un bebé con nosotros que nos va a estar acompañando en estos programas y va a estar participando también. Ah, bueno. Pero sí, cuando hablamos de este temita, no me gusta realmente, ¿no? Decir, como ya les dije, de la gente tóxica, porque realmente nos pueden decir a nosotros también que somos gente tóxica, ¿no? Si hay gente que no se siente a gusto con nosotros, van a decir, esta es una gente tóxica. Pero tú dijiste muy bien, o sea, no existe gente tóxica, al menos que tú le hayas definido esa personalidad a alguien. Entonces, ¿dónde está esa definición? ¿Dónde está esa gente tóxica? ¿Está fuera de ti? No, está en el pensamiento que tú has creado para justificar, ¿no? De que, por esta persona o por esta situación yo soy así. Entonces, tomando la responsabilidad nosotros de lo que estamos observando y lo que estamos viviendo, pues se podrían quitar, ¿no? Te podrías liberar de estas personas tóxicas. Y lo digo entre comillas. Y eso es cambiando la mente, ¿no? Cambiando uh-huh. nuestro propio pensamiento, nuestra propia idea acerca de las personas o incluso de ciertas circunstancias, situaciones en las que nos toca de repente vivir. Ajá, y ahora, pero por ejemplo, si tú tuvieras una amiga, una compañera, alguien, ¿no? Y esa persona siempre tal vez sobre reacciona en todo. O sea, sobre reacciona en todo, en que si se enoja te echa la culpa directamente a ti, que tú eres la culpable de mi coraje. Entonces, y cada vez que se ven o cada vez que se encuentran hace eso, ¿qué harías tú? ¿Te alejarías de esa persona o seguirías pues con esa persona? Si quieres la respondes después de la pausa. Por favor, así lo pienso. Ok, entonces vamos a una pequeña pausa y ahorita volvemos. Están escuchando Coffee Break. Music. Boom. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Cinco de la tarde con 31 minutos. Y bueno, seguimos aquí en el programa Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Y bueno, sí, estamos poniéndonos al tanto. Están pues llegando muchas preguntas, aparte de la pregunta de ahorita que le hice a Carmen. Y la verdad es que hay mucho tema que podemos estar hablando, ¿no? O sea que... Sí. Solo repite así rapidito la pregunta para que la recuerden los... ¿Escuchas? Bueno, sí, le estaba diciendo a Carmen que si tuviera alguna amiga, una compañera, ¿no? No es algo que tengas que estar en el trabajo, alguien que nada más lo ves ocasionalmente, pero cada vez que lo ves, ya sea hombre, mujer o quien sea, vecino, amigo, lo que sea, de repente te hace pues un papel grande en el que el culpable te lo dice directamente, eres tú. ¿Te alejarías de esa persona o qué es lo que harías? O sea, ¿mantendrías la relación? Bueno, yo creo que mencionaste un aspecto importante, ¿no? Es alguien ocasional, no con quien tienes que estar conviviendo a diario. Entonces, yo creo que si tienes la opción y puedes hacerlo, ¿por qué no? En realidad no es alguien con quien tengas que estar ahí todos los días y demás. Si es familia, Yo creo que es un poquito más difícil porque yo creo que siempre es importante, ¿no? Mantener los lazos de familia de alguna forma. Entonces, separarte completamente yo creo que no, pero a lo mejor tratar de encontrar entonces ahí sí una forma de sobrellevar ciertas cosas. A veces por ahí dicen, ah, ya conozco cómo es y solamente le das el avión, ¿no? A lo mejor de repente nos toca hacer eso con ciertas personas, pero de ahí estar queriendo... Sería, yo creo que muy absurdo querer seguir el mismo argumento de la persona, ¿no? Sí, y bueno, ahí está la respuesta de Carmen, ¿verdad? Carmen, bueno, eso es lo que podrías hacer con personas que les llaman tóxicas, personas que realmente pues están más allá de la cordura, o sea, que están más cerca de la locura y más alejados de la cordura, ¿no? Porque yo creo que a todos nos pasa cuando nos llegamos a enojar, nos enojamos inconscientes. Nunca te enojas consciente. Porque si te enojaras consciente, desaparecería el enojo. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el enojo es tu invento, ¿no? Entonces, me gusta mucho cuestionarme, es lo que pasa, ¿no? Y por eso estoy diciendo esto, pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Ahorita decíamos, Carmen, que la gente que pues tal vez está en una cárcel, ¿no? Y está en un hospital, pues tal vez dicen, sí, no tengo esa libertad, ¿no? Que tiene otra gente. Uh-huh. Sin embargo, ¿cuántas cárceles mentales tenemos los que estamos acá, gracias a Dios, fuera? Fuera de un lugar. Uh-huh. Y muchas veces las alimentamos. No estamos uh-huh. contentos con esa circunstancia, esa idea, y sin embargo la reforzamos cada día. Yeah. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer pues en ese momento? Porque la cárcel es, se podría decir, invisible ante los ojos de los demás, pero muy visible ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que tal vez nosotros decimos, no lo voy a hacer, o que no voy a pedir perdón, o que no voy a olvidar esto, o que no esto y esto otro, ahí nos estamos encarcelando con este tipo de pensamientos. Creemos que nos estamos protegiendo, ¿no? De que alguien nos pueda atacar o alguien nos pueda hacer daño, y el único que se está haciendo daño es uno mismo. Y son miedos que vamos generando, ¿no? Que vamos metiendo en nuestra mente ideas que al final terminan por paralizarnos en muchos aspectos de la vida, en aspectos familiares, en aspectos sociales, laborales. Entonces, yo creo que debemos de identificar cuáles son esas cárceles, mencionas uh-huh. esas cárceles mentales, uh-huh. y empezar a trabajar en ellas, no sé, de repente, de a poquito, porque muchas veces queremos... Pues solo por dar un ejemplo de los más sencillos, ¿no? Queremos bajar de 200 libras a 110 en un mes, pues está como que medio difícil, ¿no? Pero entonces, yo creo que es lo mismo en esta cuestión de cárceles mentales, o sea, de a poquito. Así. Tenemos que identificarlas e ir analizándonos nosotros mismos, cuestionarnos nosotras mismas. Uh-huh. Y realmente, al momento de cuestionarnos, decir, o sea, sí somos libres, porque parece que la mente te dice, no eres libre. De hecho, ¿cuántas personas no esperan hasta el día viernes para sentir, ah, ya puedo sentirme a gusto y feliz porque ya es fin de semana? ¿Por qué no tiene uno esa libertad de decir, me siento libre en el lunes? De poder disfrutar esa tarde del lunes, ¿no? Esa mañana cuando te levantas que dices, ah, no, el despertador. O sea, todo esto viene de nuestra mente. Viene de esa cárcel que le estamos poniendo no sé cuántos candados y no los queremos abrir hasta que nos dé la gana. Cuando nos dicen, esos candados son de papel. O sea que le mueves la mano y desaparece. Se abren las puertas, ¿no? Uh-huh. Y se abre para todo. Entonces también tiene que ver un poco la fe, ¿no? Porque cuando alguien se siente demasiado atrapado, es porque no ve más allá, ¿no? De lo que hay, sino nada más desde una pequeña perspectiva, desde un circulito estamos viendo de toda la totalidad que ya hay, ¿no? Siempre me ha gustado un ejemplo donde dicen que muchas veces nuestra visión es de aquí, por ejemplo, a la puerta. Pasada uh-huh. la puerta yo no alcanzo a ver, pero hay más. Entonces muchas veces eso es lo que nosotros no queremos pensar o no tenemos fe en que hay más hay más de lo que alcanzamos a ver nosotros mismos y actuamos solamente basados en eso que alcanzamos a ver y yo creo que debemos de repente de practicar un poquito la fe también. Sí, ¿verdad? Es lo que se nos aconseja siempre, ¿no? Y hay gente que dice, pero yo no tengo fe porque yo no creo en nadie. Entonces, ¿a qué le voy a tener fe? A uno mismo. Ahí está la respuesta. A sentir que uno puede ser libre de esos tabús, de esos opresiones mentales, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, como mujeres, nos catalogan que debemos de actuar, pensar, hablar de cierta forma. Cuando a lo mejor no es así. Y nosotros vivimos y crecemos con ese concepto y a lo mejor nosotros queremos ser distintas, pero porque la sociedad lo dicta, tenemos... ¿Y quién es la sociedad? ¡Alguien que ni siquiera conozco! ¿Y quién es ese alguien que ni siquiera conoces? Jamás siquiera lo voy a ver, yo creo. Es un pensamiento, ¿no? Ya. Ahorita que acabas de decir... Que ni siquiera uno mismo creó, que es lo peor de todos, es... Algo que alguien... Bueno, uno lo está creando, nosotros lo estamos creando. Si tenemos un concepto de sociedad, viene de nuestra creación. Por más de que lo escuchemos en alguien más, viene de nuestra creación. Okay. Vuelvo a dar ese ejemplo, ¿no? Tal vez ya lo he dado en otros programas, pero digo, o sea, ¿de dónde viene el significado de las cosas? ¿De dónde la obtuviste? Y dices, pues tal vez de mis estudios, tal vez de mis maestros, de mis padres, de esto y lo otro. Pero en sí, ¿es tu padre el que está hablando por ti? Pues puedes decir, pues sí, porque me lo repitió tanto que ya lo estoy hablando y diciendo en el mismo tono. No, otra vez, es nuestra creación, o sea, el padre, nuestros padres son únicamente creaciones en nuestra mente, son pensamientos. Como decía Sergi en un video, las personas que creen en un Dios y las personas que no creen en un Dios, ambos, ese Dios es solo un pensamiento. Y entonces ahí pues se acaba el dilema, ¿no? Se acaba el problema de si creo o no creo, porque pues cualquiera que creas es tu creación. ¿Y cómo cambias entonces esos pensamientos? ¿Cuáles? El que tú quieras, por ejemplo, el de... Vamos a algo muy... Hay chicas, por ejemplo, que no pueden usar falda porque el papá no le gustaba usar que usaran falda. Como, y creció así, y quizás quiere usar falda, pero es complicado. ¿Cómo cambias ese pensamiento de decir, tengo que ser libre? ¿Te pones la falda? Sí, pero, o sea, en realidad no es nada más cuestión de decir, me voy a poner la falda. Yo creo que hay un proceso en el que tienes que romper ese candado. ¿Cómo rompes ese candado? Es que lo que pasa en este ejemplo que acabas de dar, pues, van a decir cualquier, pues te pones la falda y ya, ¿no? Hay muchos pensamientos que así como la falda los traemos en nuestra mente de tal vez desde los 5 años, ¿no? Tal vez traes un pensamiento de alguna amiga que te hizo una gachada, ¿no? Como llamamos en Sonora, algo malo, o algún tío o algún primo que te insultó o algún maestro, y ese pensamiento lo traes hasta ahorita, ¿no? Y dices tú, ¿cómo no he podido liberar esto? ¿Cómo si veo a mi tío, mi tía, después de tantos años y me acuerdo? O sea, cuando tal vez tenías 4 años, ¿no? Y después uno se pregunta, ¿cómo es que no me puedo poner una falda cuando quiero ponerme una falda? ¿Por qué? Porque empezamos a traer esos pensamientos y los guardamos y no los analizamos. Si los hubiéramos analizado desde el momento en que lo estás viviendo, no lo conservas. Lo vives y ya, se va. Entonces, si tienes que ir despejando tu mente, tus pensamientos, si tienes que ir vaciando la basura que ya no ocupas, empieza a hacerlo. Pero no hay que decir, no puedo porque pues, traigo toda esta historia en mi vida y pues está mi familia, está mi religión y me dicen, no puedo usar falda. O sea, primero pues hay que quitarte todo eso que realmente pues también es tu creación, ¿no? Si si tú quieres usar una falda y no la usas por lo que te dice otra gente, entonces ya puedes estar libre de decir, la otra gente, o sea, no se la va a poner. ¿Quién se la va a poner? ¿Quién se la va a poner? Me caigo. Sí, me caigo, ¿no? Entonces yo creo que es otra vez voltear a ver a uno mismo, analizarse uno mismo y decir, quiero estos cambios en mi vida. Sí, es transformarte, ¿no? Es ver desde otra perspectiva lo que antes no veías. Es quitarte los lentes oscuros y ver que hay luz. O quitarte los lentes con los que ves gris y ver que es blanco. O sea, hay muchas cosas que nosotros decimos así ya son, porque pues tengo mis años y siempre que veo una persona con esas características son así, así que no te fíes. Entonces estás viendo otra vez con esos lentes que no te quitas. Si te quitas los lentes vas a ver más allá de nuestra pequeña percepción, ¿no? Y detrás de nuestra pequeña percepción hay todo un mundo, hay todo un universo que desconocemos. Y que por el hecho de desconocerlo, pues tenemos que confiar, ¿no? Confiar en que hay algo más que lo que nosotros nada más estamos viendo. Ok. ¿Vamos a un corte? Ya casi okay. Se acaba esto. ¡Qué rápido! Sí. Pues vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Están escuchando Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Yeah. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, ya estamos de regreso, 5:51 de la tarde, ya casi finalizamos, estamos en los últimos minutos y esto se pasa rapidísimo. Sí, este chocolatito break, que ya se lo acabó Carmen y yo ya me acabé el cafecito. ¿Y qué pasa aquí? Vamos por otro. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer más coffee breaks. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando un poquito acerca de cómo alcanzar de repente la felicidad, ¿no? Sí, de cómo liberarnos. El regalo de la liberación. Ajá, de cómo liberarnos de ciertas ideas, ciertos conceptos que a lo mejor no nos llevan necesariamente a ser tan felices. Y nos pueden escuchar en la página www.sexyloradio.com. Recuerden que mañana va a estar la grabación, así que lo pueden escuchar. Recuerden que estamos el segundo programa, o sea, estamos haciendo el segundo programa. Se podría decir que estamos haciendo los pininos de regreso. Y cuando decimos en Coffee Break, es realmente esto, ¿no? Es para que ustedes se sientan relajados, para que ustedes puedan compartir con nosotros sus experiencias. Si quieren que toquemos un tema, háganlo, pero es totalmente relajado. O sea, tenemos aquí una bebé muy preciosa, entonces por eso estamos en este coffee break, ¿no? Y no es un concepto, ¿no? No es solamente un concepto, es cualquier idea, cualquier tema que ustedes quieran de repente hablar con nosotros. Sí, porque a veces uno dice, no, es nada más para mujeres, es nada más para mujeres, Carmen. Sí, ya por ahí andan diciendo, ¿eh? Sí, que pa' viejas, ¿sí? Viejas amigas, porque de viejas, nada. Así es, Carmen. Y bueno, siguiendo pues con este regalo de la liberación, ¿no? hay que seguir el camino recto. Y en el camino recto, vamos en el camino correcto, ¿no? Yo siempre, no sé, Carmen, si te lo he compartido a ti, pero cuando hay algo, cuando había algo en mi pasado, ir al pasado, ¿no? Que ya no me gusta tampoco irme al pasado, pero cuando me sucedían cosas que yo no quería y que me pasaban y que nos pasaban así, o sea, y yo, oh, no quiero esto, de repente empezaba a venirse, pues, mi tranquilidad, mi paz, y de repente se me venía una imagen, y siempre se me viene una imagen, que es una línea recta, un caminito, ¿no? Una carretera, ponle como tú quieras verlo, un camino en el parque, pero es en el que visualizo ese camino por donde me lleva la vida, por donde me lleva a Dios, por donde me lleva mi experiencia de vida en este cuerpo que estoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, el querer yo decir, no quiero esto, es como decir, me quiero ir a este lado, a este otro camino. Que no es tuyo. Que no es el mío. Y yo, o sea, visualizo, no, pues te están regresando donde tienes que ir. Así que afróntalo, vívelo, ¿no? Y no sé, o sea, me ayudó mucho en ese tiempo, ¿no? Pero no sé si tú tengas algo así, un consejo para decirles a los radioescuchas, ¿no? De cómo tú te vuelves a centrar y pues le das la frente a la vida, la cara a la vida, no sé cómo le quieras llamar. Pues fíjate que, y esto ocurrió inconscientemente, pero hubo un tiempo en el que fue una, llamémosle entre comillas, mala época. Ajá. Y yo siempre pensaba en eso, van a venir mejores momentos, o esto es la preparación a ese mejor momento. Y yo creo que, y lo hice de forma inconsciente, porque en realidad yo no sé de dónde salió ese concepto, pero era lo que yo pensaba. Esta es la preparación. Como por ejemplo cuando uno va a andar en bicicleta en la montaña. Ajá. Llega un límite, o sea, lo más difícil no es cuando estás como en la faldita de la montaña, es cuando ya estás llegando a ese topecito, a ese topecito donde es más difícil. Entonces imagínate parar ahí donde ya casi llegabas. Entonces, a lo mejor es, no sé, es lo que pienso. Es tan difícil para mí en este momento porque ya estoy ahí. Ya estoy en esa colina en donde falta poco. Punto. Donde ya falta poco para entonces abrir los brazos y decir, ay, sentir esa brisa de cuando llegaste a la montaña, ¿no? Uh-huh. Y es muy bonito, Karen, porque realmente esa imagen que tú tienes, la imagen que ha de tener otras personas tal vez es distinta, pero al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que es una voz que viene de nuestro ser, ¿no? Es la que nos está diciendo, confíen, porque por más de que pienses de que no es así, así es lo que tienes que vivir, ¿no? Uh-huh. Y lo más sorprendente, ¿no? Es que sí pensamos cuando estamos reacios, ¿no? A querer vivir otro momento que no sé qué estamos viviendo. Es ahí, o sea, en ese momento cuando podemos decir, ok, ya estoy acá, en la cima. Uh-huh. Ya estoy en la perfección, o sea, si así lo quieres llamar, pero lo puedes vivir en este momento, es lo más maravilloso, es el regalo de la liberación, de decir, ok, no necesito de más para poder ya sentir y abrir los brazos y decir, me abro a esta abundancia, me abro a los miles de milagros, me abro a la luz de Dios, de mi espíritu y de mis ángeles o de quien tú quieras, pero te abres en el momento presente. Y eso yo creo que es el mayor regalo que podemos tener. Este es el mayor regalo de la liberación, ¿no? Liberarte. Y no va a haber otro igual. Y no, porque, exacto. Así que ya, disfrutemos este instante porque ya se fue. Cada instante lo podemos vivir así, plenos. ¿Cuántas veces disfrutaste hoy tu día? ¿Cuántas veces puedes decir, estuve muy feliz durante el día? Una pregunta para cada uno de ustedes, a ver, cuestiónense ustedes. ¿Cuántas veces estuve muy feliz, así rebosante de alegría durante este día? Ya te amo a hacer esto lo que resta de la semana. Yo lo voy a hacer. Voy a empezar a poner calificación a mi día. Feliz 5, feliz 6, feliz 7. Bueno, pero después vas a compararte y no te va a gustar. No, después voy a... No, al siguiente día voy a decir, hoy va a ser mejor. Ah, bueno. Hoy tiene que ser un 7 en lugar de un 6. ¿Y por qué no un 10, un 100, un 1000? Pero eso es lo sorprendente, Carmen. Empiezas a hacer eso y empiezas a estar más consciente. Exacto. Como en la charla del sábado, que están invitados todos, ¿verdad, Carmen? A las charlas de encuentros existenciales todos los sábados de 3:30 a 5 de la tarde. Y si nos da un poquito para más, si no nos sacan. Si no nos sacan porque cierran a las 6 en la librería de Downtown, están invitados, ¿ok? Es cupo limitado, eso sí. ¿Por qué? Bueno, veremos si se llega a reunir más gente, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero... En la charla ya me estoy desviando. No, sí, platica un poquito para que sepa la gente de qué se trata. Bueno, la charla Encuentros Existenciales es tratar un tema o un apartado, tal vez una frase. Inclusive ha habido momentos en que ni siquiera pues, abrimos el libro porque ya vienen con ciertas preguntas, ¿no? Entonces empezamos de lleno a hablar. Pero hablamos del libro de Un Curso de Milagros. Yo se los... Digo, el por las mañanas en el programa Con el Pie Derecho trato de hablarles un poco del libro. Y el día sábado ampliamos un poquito más ya con audiencia presente, ¿no? Ya con preguntas directas de decir, bueno, ¿y esto? ¿Y ahora? ¿Y cómo? Con la vivencia, ¿no? Con la vivencia. Y le llamamos encuentros existenciales no porque te estás encontrando con otra gente, sino que el objetivo es encontrarte contigo mismo, darte cuenta y realmente te das cuenta que estás existiendo. Ese es el mensaje que tratamos y que siempre sale a la luz, ¿no? Estás existiendo. Fíjate que una de las cosas que ahorita que lo mencionas que yo aprendí en ese curso uh-huh. es cómo es que estás existiendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezas a, como dices, empiezas a ser un poquito más consciente de qué estás en realidad viviendo. Muchas veces yo creo que actuamos ya como por inercia y se vuelve algo natural, ¿no? De que la persona tóxica, uh-huh. ya sabes qué es la persona tóxica, entonces ya reaccionas de cierta forma con esa persona. Pero cuando empiezas a tomar conciencia de qué es o qué está haciendo en tu vida, es donde dices, espérate tantito, o sea, aquí esto cambia. Pero porque soy yo la que va a hacer ese cambio. Exacto. Aprendido bien, Carmen. High five. Así que pues ya saben, están invitados. Lastimosamente ya se me fue lo que les iba a decir de eso, ¿no? No. Es obvio que no iba. Porque si hubiera pues estado la idea ahorita, pues estaría bien para ustedes, ¿no? Entonces tal vez no la necesitamos, lo que les iba a decir, pero pues sí, están invitados todos los sábados de 3:30 a 5 de la tarde o más allá, dijo Carmen, ¿no? Más allá de que nos corran. Ah, es totalmente gratis para las personas que... ¿Cuánto van a cobrar? No, es totalmente gratis y pues pueden ir cualquier persona, inclusive pueden llevar hasta sus niños, porque hay una planta ahí que pueden tener a los niños, o ahí mismo allá afuera del cubículo, tienen asientos y todo para que se conecten ahí los niños. Acostumbren a sus niños que anden en la biblioteca. Sí. Dice Carmen, ¿no? Entonces hay otro consejito, otra palomita, ¿no? Y bueno, lastimosamente llegamos al final, Carmen. Bueno, pues tenemos que despedirnos por aquí. Nos escuchamos. Así el es. El próximo jueves. Ahora sí es jueves. ¿Qué día? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y bueno, pues muchas gracias, Carmen. Vamos a continuar entonces con los jueves a las 5 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde, ¿no? Gracias. Y bueno, creo que nos están dando un poquito más de minutitos. ¿Algo más que quieras agregar sobre el regalo de la liberación? Que cuando... Bueno, en mi caso personal, los cambios que yo tengo en mi vida no son de A a Z. Yo sí tengo que llevar un proceso y para mí es más fácil de esa forma. Decir, ok, pasito a pasito y llego a donde yo quiero. Dicen, no importa cuán rápido vas, pero que vas avanzando. Entonces... Muy bonito consejo. Así que... Vayas a donde vayas, vas por el camino correcto, ¿no? Y vas avanzando. Uh-huh. Bueno, entonces, con esto nos despedimos, Carmen. Los esperamos el próximo jueves. Libérense de todos esos sentimientos, de todas esas pensamientos que ustedes tal vez dicen, no me puedo liberar porque hasta que no me pida perdón fulana o fulano, o hasta que no me llegue mi dinerito, hasta que sea viernes, o sea, me voy a liberar, entonces sí, voy a estar feliz hasta que me vaya a tomar mis traguitos, o no sé, ¿no? El momento es ahorita, el regalo es ahorita, y pues todos tenemos este maravilloso regalo, que es cambiar nuestra percepción, y que al cambiarla podemos disfrutar de nuestra vida, ¿no? Así es, así que cambiemos un poquito. Así es, Carmen. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Nos vemos. Bye bye. Bye.